verdadero amor yo te quiero decir. Que vivo en un infierno cuando tú no estás. Ella me es difícil disimular. Es como estar cansado de caminar. Sin un rumbo ni motivo donde parar. Y lograr así la felicidad junto a ti. Es algo que el destino nos puede enseñar. El sabor amargo de la realidad. Y poquitito a poco comprendernos más. Y ser muy felices hasta la eternidad. Ser como los niños llenos de ilusión, de amor y paz. Tú eres parte de mi corazón. Te quiero y necesito tu calor. Tú eres parte de mi corazón. Te quiero y necesito tu calor. Tú eres parte de mi corazón.